Mauro, querido, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Enzo. Bueno, ante que nada, muchas gracias por lo que es la invitación. Saludar también a toda la audiencia, bueno, y a todos los vecinos. Ya muchos saben que estamos acá en la ciudad. Estamos haciendo una importante campaña de seguridad, lamentablemente por los hechos delictivos que se están dando a diario. Y bueno, muchos vecinos han llamado a lo que es la empresa, entonces se montó el operativo de seguridad. Quiero avisarle a la gente, bueno, ya muchos saben, pero bueno, hay varios chicos en los distintos barrios hablando con los vecinos, están todos con indumentaria de la empresa, tenemos muy buena propuesta. Hoy ADT, más que un sistema de seguridad, o sea, ofrece un servicio, ¿sí? Y lo que estamos haciendo en promoción, más allá de lo que están haciendo los chicos, todo el que se quiera anotar al teléfono de la radio o al mío, aclaro, soy de Bahía Blanca, así que por ahí si lo llamamos de otra característica, ajá, no se asusten, pero bueno, soy particularmente Bahía Blanca, claro, y soy el representante que ando haciendo todo lo que es la provincia. ¿Venís allá? Vengo de Bahía, o sea, en realidad ahora vengo de Tres Arroyos, sí, pero sí. Pero vení bajando. Vengo subiendo. Ahora, vamos subiendo, claro, depende de donde te ponga. Claro, ahora empiezo la recorrida, ahora la semana que viene vamos a estar en San Antonio y Las Grutas, así que me cambio de partido. ¡Qué lindo lugar! No te puedo así creer. Así que ahora empecé a hacer toda la costa, empezamos a hacer. Claro, San Antonio Oeste. San Antonio Oeste. Claro, que es la cabecera del partido. Claro. Las Grutas es la parte turística, digamos. Están los dos juntos, hay una diferencia. Y es San Antonio Este Las Grutas, ¿no? Está San Antonio Este y San Antonio Este, pero nosotros vamos a San Antonio Este, pues empiezan a venir los días lindos, la gente empieza a tomarse el fin de semana o ir a tomar unos mates, queda la casa sola y lamentablemente... Claro, porque se va de San Antonio, se va a Las Grutas. Se va a Las Grutas, bueno, y el mismo San Antonio también hay un lugar ahí, sí, para ir a tomar mate y demás. Bueno, y también suele pasar acá, o sea, viene un día lindo, un domingo, la gente... Acá está cerca de por ahí de todo y se toma un finde y bueno, lamentablemente el conurbano, la matanza, o sea, está allá, antes era un poco lejos, hoy el tren está conectado, o sea, es cuestión de que te distraes dos minutos y lamentablemente lo que tanto cuesta te lo sacan. Entonces, 291-510-4976, el que quiera participar, tres equipos completos. La novedad que tenemos, como bien lo venías anunciando, la tecnología que impone ADT es no utilizar cable, no bajar más a los técnicos con los taladros a destruir las casas, o sea, no usamos cable. Estamos promocionando un equipo que son dos cámaras de seguridad, dos magnéticos, dos infrarrojos, dos llaveros botón de pánico. La ventaja que tiene ADT, no tiene seguridad privada, trabajamos directo con la policía. Si se dispara la alarma, en tres minutos tenemos la respuesta. Y de paso agradecer a toda a todo el servicio que trabaja con ADT, o sea, gracias a la policía es que ADT tiene la respuesta que tiene, pues no hay nadie que se queje de nuestro servicio. Trabajamos también con ambulancia, tenemos bomberos, así que por ahí emergencia médica apretando un botón, trabajamos con el SAME. Así que el equipo que estamos sorteando sale comercialmente 37.500 pesos, así que todo el que se quiera anotar, que todavía hay tiempo, al teléfono de la radio o 291-510-4976. Aclaro, el equipo va sin costo, lo único que abonan es lo que nos cobra el técnico de la empresa, que al costo, escucha esto, 12 cuotas de 380 pesos para proteger tu casa. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, sí, porque mucha gente dice, bueno, ponelo, el mes que viene te pago, claro. Bueno, es una realidad que no corre así. Sí, así, lógico. Por 12 cuotas de 380 pesos. Pero pueden hacerlo con tarjeta de crédito. Con cualquier... De débito ni hablar, me imagino. No. Ah, es no crédito. Porque, no, o sea, sí se puede con débito, sí, pero no se puede fraccionar en cuotas. Ah, claro, sí, está claro, entendiendo, es de un solo pago. Es de un solo pago, claro. O sea, a ver, la idea es que nos escuchen, después cada uno evalúa la forma de pago. Lo va resolviendo. Tenemos promociones que por 12 cuotas de 380, lo pueden hacer en 6, en 3, pero por 12 cuotas de 380 pesos, hoy en tu casa tenés un equipo, es promocional, no quiere decir que el mes que viene, claro, va a estar este precio. Por eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, por 12 cuotas de 380 pesos, un equipo con dos cámaras de seguridad, lo manejás del celu, totalmente inalámbrico, magnético, infrarrojo, o sea, de última tecnología. Y tenemos nuestro caballito de batalla, que es el que por ahí la mayoría de los vecinos están aprovechando, es 12 cuotas de 180 pesos. Obviamente no van las cámaras, ¿no? Lógico. Pero bueno, hay gente que no le interesa las cámaras y más y quiere proteger el domicilio, porque hoy ADT es fuerte a nivel nacional y estamos en 55 países. El problema económico no es un impedimento para proteger el domicilio. Antiguamente era un lujo, hoy lamentablemente ya es una necesidad. Está al alcance de todo el mundo, así que los invitamos a participar. 291-510-4976, y quiero aclarar eso, estamos del día de ayer, hoy nos vamos. Nos vamos a última hora. Te iba a preguntar, ¿cuándo se van? ¿Cuándo arrancan? Hoy. O sea, arrancamos ayer. Sí, no, pero arrancan, pegan la vuelta hoy. Hoy a última hora ya tenemos que volver. Seguimos con otras localidades. Tiene compromiso. Y también tenemos que volver a casa, también, claro, en realidad. Me imagino, ¿no? Se complica. Ya deben estar mandando mensajitos. Ay, no. Vos sabés. Pensás que te están queriendo comprar una alarma y de repente, che, ¿a qué hora están volviendo? No, se torna complicado. Pero bueno, es el rubro que nos tocó. Sí. Y nada, fuera de broma, la verdad que estamos contentos con lo que es la empresa. A cada localidad que vamos nos reciben excelente. Más, ayer estuve con un montón de vecinos, uh-huh, que muchos ni siquiera me compraron, pero quiero escuchar, quiero saber cómo, uh-huh, es. No tengo ni idea cómo funcionan las alarmas. Bueno, yo voy y te explico. No somos vendedores, somos asesores, así que llámenos, sáquense las dudas, lo que buscamos es que nos conozcan, dejarle los folletos, que intercambiar teléfono, y hoy la tecnología, todo por WhatsApp, siempre uno está comunicado, así que no se metan en el compromiso que si hacen pasar a uno de los chicos, que le tienen que comprar, si me llaman a mí, o sea, es para tener una charla de seguridad y que si se puede hacer, bienvenido sea, si no se puede hacer, quedan siempre las puertas abiertas, así que mi celular particular, 291-510-4976. Hay un lema que, y es una realidad, las, uh-huh, malas noticias nunca avisan. Uh-huh. Hoy no sale uno diciendo, bueno, voy a estar preparado, llego, me van a robar. No, es algo que nunca se sabe. La idea es prevenir y por 12 cuotas de 180 pesos o 12 cuotas de 380 pesos, hoy estás protegiendo tu casa. A través de ADT, porque la tranquilidad de tu familia está en tus manos. Gracias por la visita, Mauro. Gracias a ustedes por la invitación.